Venimos a pedirle, por favor, que se traten de respetar las leyes y una mejor calidad de vida para todos nuestros comprovincianos, los artesanos en la Plaza Congreso. No tienen un baño digno para... Se está cayendo el techo de los diferentes puestos. Entonces, también tenemos reclamos de Famayá. Discapacitado de la Congreso y Crisóstomo. No tienen dónde ir al baño. Entonces, pedimos por favor, no venimos a exigir.